pido a Dios que me dé el favor de seguir viviendo. Ay, pero no puedo más, porque este mal me está consumiendo. Estas son las tristes melodías de José Durán Zurita y su grupo. Thank you.